Bienvenidos al podcast de apocalipsofacto.blogspot.com. Edición Metal. versión 2007 de nombre Systematic Chaos y el tema The Dark Eternal Night, la oscura eterna noche. Les damos la bienvenida a todas y todos ustedes a la quinta edición del Apocalipso Facto Podcast, edición metal. Y sí, el metal ha vuelto a este podcast, como les prometí en oportunidades pasadas, habiendo ya cumplido el primer ciclo de 4 ediciones. Como siempre, les agradezco el apoyo que han prestado al mismo en todos sus formatos y pues eso es el aliciente para seguir haciendo esto. Y bien, como les comentaba, eso que escucharon al inicio es lo nuevo de la gente de Dream Theater, banda portaestandarte del género conocido como prog metal o metal progresivo, y quienes acaban de lanzar este nuevo disco llamado Systematic Chaos, específicamente el 5 de junio de este año 2007, y nos ofrecen este increíble tema The Dark Eternal Night, el cual mezcla a partes iguales la musicalidad de lo progresivo con la agresividad del mejor thrash metal. Pero sigamos con más música. Esta vez el proyecto del ex vocalista de los legendarios Sabotage, el señor Zachary Stevens, y su banda Circle to Circle. De su trabajo del 2005, The Middle of Nowhere, les dejo con Hollow, Vacío, en el Apocalipso Facto Podcast, edición metal. Eso era la agrupación Circle to Circle y su tema Hollow, extraído del álbum The Middle of Nowhere, un excelente trabajo de buen metal melódico, laureado entre los mejores álbumes del año 2005 por las publicaciones especializadas del género. Muestra del buen hacer musical del señor Zachary Stevens. Por cierto, en este disco participan no solo en calidad de invitados, sino también como coautores de varios temas, dos ex compañeros de Zach Stevens en la banda Sabotage, a saber, John Oliva y Chris Caffery, dos nombres altamente respetados dentro del metal norteamericano. Les recuerdo que este podcast lo pueden escuchar y descargar desde apocalipsofacto.blogspot.com y apocalipsofacto.podomatic.com. Para seguir, tenemos algo de power metal hecho en Venezuela. Les hablo de la banda Celtica, con una versión bien particular de un tema que uno no asociaría normalmente con una banda de metal, pero que esta agrupación ha sabido lograr muy bien. El tema es Creep, éxito original de Radiohead, metalizado por Celtica de Venezuela, y lo disfrutas en el Apocalipso Facto Podcast, edición metal. Venezolana de power metal de nombre Celtica, quienes han producido un álbum compuesto enteramente por versiones de otras bandas llamado Versions One, y en el cual se lanzan covers de gente como Sonata Arctica, Stratovarius, Red Guy, Halloween, Iron Maiden, Gilman y por supuesto este tema de Radiohead, el famoso Creep, el cual, como les comenté anteriormente, no es precisamente lo que uno esperaría oír de una banda de este género, pero que Celtica ha sabido hacer muy bien. Por cierto, ahora que hablamos de versiones, desde ya les adelanto que la próxima edición metal del Apocalipsis Facto Podcast será un especial de eso mismo, de versiones, así que prometo hacer una selección bien interesante al respecto. Manténganse pendientes. Continuamos con más y ahora nos vamos hacia Finlandia para adentrarnos en el death metal melódico a cargo de Amorphis y el tema My Cantele, extraído directamente de su álbum Elegy de 1996. Disfrútenlo en el Apocalipso Facto Podcast, un podcast para oídos con mente propia. Amorphis, una agrupación pionera del sonido del death metal melódico dentro de la escena finlandesa, entre los primeros en experimentar con la mezcla de melodías y temas líricos propios del folclore nórdico europeo y la pesadez del death metal, en un momento cuando el nombre de Finlandia no tenía aún mucho eco dentro del metal a nivel mundial. Últimamente no solo han experimentado del folk, sino también con el hard rock psicodélico de los 70s. Y antes de seguir, ya que estamos en esto del metal, quisiera invitarles a otro podcast dedicado a los sonidos del rock, desde sus facetas más melódicas hasta las más pesadas. Les hablo del Rockcast, de Todo Hay en la Viña del Señor, a cargo de Slave to the PC, la mente siniestra detrás del Mamarrachos Block Ring, esa oscura fraternidad de blogs a la cual pertenece Apocalipsis Factor, junto a más de 30 otros blogs. Aprovecho entonces para hacer extensivo este saludo a todos los miembros del Mamarrachos Block Ring y reiterarles la invitación a que escuchen el Rockcast de Todo Hay en la Viña del Señor, al cual puedes acceder desde slavetothepc.wordpress.com. Sigamos rápidamente con más música, y ahora le toca el turno a Entombed desde Suecia con un tema de su extended play When in Sodom. Esto es Heresy y el día en la edición metal del Apocalipsis Factor Podcast. We'll be right back. superior, and we are superior not by ethnic means, but by the superior force of the will, the imagination, the creativity, and the very essence of resourcefulness and survival that is the heart and the very soul. Be with us tonight. Place us in a position of sovereignty that we might look down upon our inferiors. Un tema bien oscuro a cargo de los suecos de Entombed, Heresy o Herejía, aparecido en el extended play When in Sodom, que salió al mercado el 6 de junio del 2006, es decir, el día 6 del mes 6 del año 6, fecha convenientemente simbólica para un trabajo rebosante de pesadez a cargo de esta banda igualmente pionera en la escena del death metal sueco y quienes posteriormente introducirían el concepto del death roll al mezclar de manera bien interesante la dureza del death metal con el groove del rock and roll, buscando quizá darle un enfoque más rítmico al sonido predominantemente rígido del death metal. Les recuerdo una vez más que esto lo puedes escuchar y descargar desde apocalipsofacto.blogspot.com y apocalipsofacto.podomatic.com. Además, seguimos en Escandinavia. Primero fue Amorphis desde Finlandia, luego Entombed desde Suecia y ahora le toca el turno a Noruega con el sonido del black metal sinfónico de Dim Borgir, su tema Symposium, extraído su trabajo de 2001, Biomechanical Euphoric Misanthropia. Esto es el Apocalipsis Factor Podcast, edición metal. Mankind's mysteries in a world. Metal Sinfónico de primera categoría a cargo de Dave Warner. Este tema de nombre Symposium apareció en el que, en mi opinión, ha sido el mejor álbum de esta banda hasta los momentos, el grandioso Puritanical Euphoric Misanthropia, un disco de sonido mezclado con la participación especial de la Gothenburg Orchestra, donde realmente ampliaron su sonido volviéndose más técnicos y mejorando elementos de otros géneros como el thrash, el industrial, incluso. Eso en especial merece la participación del único miembro no noruego de esta agrupación, el señor Nicholas Parker, conocido por sus trabajos con bandas como Cradle of Filth, Lotería y Ormond's Child, entre otras, y ahora formando parte de Testament. Creo que esperamos escuchar con ansias pronto. Bien, estamos llegando al final de esta nueva edición general del Apocalipsis Metal Podcast. Solo queda agradecerles a todas y todos ustedes la escucha prestada a esta entrega interna. Al próximo número, cuál será la edición Jazz and Fusion. Para despedirnos, les dejo con lo nuevo de Camelot, de su producción 2007, y el tema, en el título dicho álbum, Ghost Opera, la ópera fantasma. Esto fue el Apocalipsis Factor Podcast. Edición Metal. Oh, so why will your sorrows have a name?